Propuesta Coaching. Un desafío a lograr tus objetivos y transformar aquellos aspectos de tu vida que te cierran posibilidades. Propuesta Coaching, un programa pensado para que puedas distinguir una nueva forma de vivir, de ser y de hacer. Los sábados de 19 a 21 horas, Propuesta Coaching en Vox. ¿Qué más le da? Quiere volar, pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no es... 9:04. ¿Y dónde estamos? En Radio Vox 102.9. ¿Dónde más podíamos estar con Propuesta Coaching, transmitiendo como cada sábado desde la localidad de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, y para el resto del mundo? Les mandamos un cariño muy especial a toda la gente de Venezuela, a nuestros colegas venezolanos que están muy en contacto con nosotros en la semana. Que participan de los programas también, vía mensaje de texto, WhatsApp y demás, a la gente de República Dominicana, España, Ecuador, Perú, colegas de Chile que se propusieron para los próximos fines de semana, así que ya vamos a estar trayéndolos. Un beso muy grande para todos ellos. Les comento que estoy acompañada con nuestro operador de radio, Damián Espadea, como cada sábado, que nos acompaña con la mejor onda. Y en la mesa, como siempre, parte del equipo, parte de Crecer, que somos todos, y de Propuesta Coaching, tengo a Viviana Fandini. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sami? Divina. Hoy feliz y cansada. Yo creo que también, Venimos feliz, cansada. Un día fantástico. Hermoso. Divino. Sí. Ya en un ratito les vamos a contar. Sí, en un ratito, todavía no. Maravilloso. Y al lado de Vivi, inseparables, la pareja... Hermosa, Rubén. ¿Cómo están todos por ahí del otro lado? Geniales. Nosotros, la verdad que un día movidito, pero... Movilizador. Sí, sí, movilizador, sorprendente, cumpliendo con expectativas, con propósitos, ¿no? Felices, felices de hacer lo que estamos haciendo. Con sueños. Con sueños, con proyectos, con sorpresas. ¿Cuántas cosas compromiso, que tuvimos, ¿no?, hoy? Mucho. Creo compromiso. Que hay mucho compromiso. Se está sintiendo muy fuerte este equipo crecer, que sí. Crece todos los días. Y que se van desarrollando mucho más todas estas emociones que nos envuelven, ¿no? Lo que es la confianza, el rapor, el estar en contacto con el otro, el empezar a conocernos más profundamente, el poder delegar, el poder soltar, ¿no? Sí, la confianza. ¿Todo basado dónde? En la confianza. En la confianza, sin lugar a dudas. Y este sábado vamos a estar hablando de familia, ya que el sábado pasado estuvimos hablando de relaciones, sí, y legitimación. Ajá. Vamos, después de el corte, vamos a empezar a hablar un poquitito, a hacer como un rescate de lo que estuvimos trabajando el sábado pasado de relaciones y legitimación. Y qué mejor espacio la familia para aplicar todo ese rescate, ¿no? Chanararán. Chanararán, ¿te suena? Qué ejemplo también, ¿no? Nos decía nuestro colega colombiano que está en Venezuela, Carlos Rodríguez Arteaga, no me los quiero confundir porque tienen el nombre en común, viste, Eduardo, sí. Eduardo, y él decía que son un ejemplo de unión, ¿no? Que habíamos puesto en el flyer a los Locos Adams, sí. Y él decía, más allá de lo que a cada uno le pueda disparar esta imagen, eran un ejemplo de unión porque cada uno de ellos son auténticos en su ser, totalmente, y originales por demás. Sí. ¿Cuántas familias tenemos, no? En lo que es la tele y demás, como para después empezar a traerlos un poquitito a la familia de los Simpson. Sí. Chan. Los Simpson. Bueno, yo mucho de los Simpson no puedo hablar porque no los vi, no los veo, no. Igualmente todo lo que vamos a arrojar sobre esas cuestiones, sí, que tienen que ver con la programación de los programas o de las series, como eran los Locos Adams, ¿no? Por ejemplo. Sí. Tiene que ver con juicios de cada uno, ¿no? A mí, por ejemplo, los Simpsons, más allá de lo divertido que para muchos y maravilloso que pueda, a mí no me gustan. Me parece muy bizarro, la verdad que no, me excede. Pero bueno. Sí, sí. La familia del Chavo. La familia de la vecindad. La vecindad. Bueno, ¿cuántas cosas se me vamos cayó a poder? La cédula, perdón. Se nos cayó todo encima, me parece, cuando empezamos a hablar de la familia Ingalls. Bueno, largamos los años 70 por ahí, ¿no? Asomaron. Bueno, yo no quiero decir de la familia que me acuerdo, porque no. Voy a estar en serios problemas. Pero decilo, dale. ¿Qué los coquete? Los Campanelli. Damián Espadea no lo puede. Creo quedar. Que me fui a la banquina, ¿no? No, igual. Damián, no me hagas ese gesto, por favor. Linda familia, che. Totalmente, todos tenían lo suyo. Y vos fíjate los años que tienen los Campanelli, que Santiaguito Val era un chico, un jovencito, era el rebelde de la familia. Vamos. Tráeme a Val. Bueno, qué lindo, los años pasan y nos empieza a pasar lo que nos pasaba a nuestros papás, ¿no? Esto de empezar a contar de lo que veíamos cuando éramos chicos, bueno, qué sé yo. Todo llega y a todos nos llegan, sí, las nostalgias, los recuerdos, vamos viviendo distintas etapas, distintos ciclos en la vida donde, bueno, pasan distintas cosas. Por supuesto, sí. Ha cambiado y sigue cambiando. Eran miradas, sí, de entonces y de ahora, porque cada uno desde esa observación generaba el personaje. O sea, fueron personajes creados desde una observación. Alguien los observó. Totalmente. Y los volcó a la pantalla como para generar ese esa mirada de cómo se manejaba cada familia y en distintas épocas. Totalmente. Pero bueno, sobre todo yo me quedaba pensando en esto, ¿no? Cuando yo nombré a la familia Ingalls, que acompañó una etapa de mi infancia, ¿no? Era la familia perfecta. Sí. Y yo digo que no existe, ¿no? Esto de derribemos un poquito este juicio de que existe la familia ideal, la familia perfecta, no existe, porque donde existen relaciones humanas, existen quiebres. Existen roces, existen asperezas, existen cuestiones de litigio en algunos casos. No es perfecto. Es perfecto en toda su forma, en todo lo positivo y en todo eso adverso que aparece. Pero bueno, por eso nosotros vamos a encarar el tema de relaciones y familia desde la mirada del coaching ontológico, ¿no? Vamos a reflexionar como coaches como practitioner en PNL y estando en contacto con todas las distinciones que tenemos, reflexionando a ver qué aporte podemos brindarle a nuestra audiencia y también para refrescarlo nosotros, como para tener relaciones familiares más sanas, más productivas, de mejores posibilidades y que podamos tener mayor disfrute. De completud. De completud, exactamente, donde todos nos podamos empezar a sentir cada uno en su rol. Completos. Completos, mejor, más cómodos. Así que bueno, si te parece, la propuesta es que si estás del otro lado y estás escuchando y querés compartir qué te dispara la palabra familia, cómo sentís tu propia familia, quiénes considerás familia, ¿no? Sí. No solo es a veces los que habitan el espacio de la casa, que son los que más roces tal vez puedan tener por una cuestión de contacto y convivencia, pero a quienes incluimos como familias. Así que sí, nos vamos a dos temas de música. Bárbaro, ¿verdad? Vamos. Seguimos con más propuesta coaching. Dale. No te vayas. Promesas y desengaños. Cuando comprendí que había llegado el momento de alejarme de mi pasado. Dejando mi mejor traje, a verme con la vida cara a cara, a conocer el mundo de madrugada. Siente equilibrado a cambio de mis sueños, me han dejado un sitio para el vicio y el pecado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor, quería ser nombre habilitado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor y ya no ser un niño malhumorado. Ya no quiero ser mayor, no quiero ser mayor, no quiero ser un domesticado. Ya no quiero ser mayor, no quiero ser mayor, prefiero ser un niño enamorado. Ya no quiero.

familia. Horas 22 minutos y seguimos acá en Radio Box 102.9 como cada sábado con una nueva propuesta y el mate de por medio que no nos puede faltar. Es como que no hay imagino mate. Un encuentro nuestro sin mate. No, es imposible. Y es un integrante, ¿no? Más. Bizcochitos, que se olvidó Robert Mix. Gracias Robert Mix, que se olvidó bizcochito. Acá les damos, estamos dando utilidad a los bizcochitos. Así que bueno, acá estamos de nuevo retomando la transmisión en vivo desde nuestra página Propuesta Coaching. Y bueno, vamos a comentarles un poquito la experiencia de hoy sin entrar en detalles que tengan que ver con la confidencialidad. Pero hoy tuvimos el agrado y el orgullo de haber conocido a los integrantes, a las cabezas de cada sector del proyecto 2050 de Veras ATI. Así que muy felices de haber compartido con ellos más de 3 horas, fueron, con dinámicas y interviniendo, y realmente fue para nosotros una experiencia maravillosa junto a ellos. A mí si hay algo que me dejó emocionada fue esto de ver cómo llegaron y de ver cómo se fueron. Eso es algo que me llenó el alma realmente. Llegaron personas y se fueron otras. Es verdad. Se generó algo lindo. Se generó algo muy lindo entre ellos. Y sobre todo digo esto de qué entendemos por conocernos, ¿no? Conozco a alguien porque simplemente le vi la cara. Y esto es una reflexión que se me viene a este momento, ¿no? Digo, o porque conozco el nombre, o porque sé dónde trabaja, o porque sé dónde vive, pero ¿qué más sé? Esto de, y lo tiro como una propuesta para indagar nosotros, ¿no? Con las personas que en nuestro ecosistema en el que nos movemos, en nuestro sistema, ya sea laboral, familiar, ya que habíamos hablado de relaciones, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, amigos conocidos, ¿qué somos? ¿Conocidos? ¿Somos amigos? ¿Somos amigos? ¿Cuántas cosas sé realmente de mi amigo, no? Claro, depende de cada uno que es amigo, ¿viste? ¿Qué etiqueta le ponemos? Claro, claro. Yo pongo etiqueta. Este es mi amigo, este es conocido. Este es un muy buen conocido. Yo también lo tengo eso. Sí, lo tengo. Pero bueno, para cada uno tiene su estándar, ¿no? Claro, para rotular. Rotular, exacto. Así que para mí, más allá de todo lo que se vivió en ese encuentro, lo más profundo fue esto, ¿no? El ver cómo llegaron, el ver cómo se fueron y esos pequeños espacios reflexivos donde más allá de que nosotros encaramos estas horas vivenciales dirigidos a un propósito, ¿no? Que a una misión que tiene que ver con el proyecto 2050 que está desarrollando Veras ATI, que tiene que ver con un proyecto grande donde hay mini proyectos que son a cumplir a 5 años, como estas metas a corto, mediano y largo plazo. Si bien lo orientamos como para ese proyecto, nuestra dirección, la gente se llevó cosas para ellos, ¿no? Porque sí, esto decía. Sí, pudimos, yo al menos pude observar, como decías vos, que llegaron de una forma y se fueron de otra, y a mí personalmente, y creo que a todo el equipo, nos hizo sentir felices de que ellos pudieran observar otra manera de estar siendo en esto, poder generar que vean, que se conozcan un poco más, porque la simple presentación de un nombre y apellido y donde trabajo no hace a que conozcas a la persona. Muchas veces viene del lado del propósito también, ¿no? Cuando decimos y te preguntan quién sos y te etiquetás con el nombre, el apellido y nada más, eso es algo muy superficial. Y empezás a trabajar con gente en diferentes ámbitos, en diferentes oficinas, y tal vez llevan años trabajando juntos, uno en un box, otro en otro, y no llegan a conectar, a conocerse. Y a veces es tan simple generar alguna dinámica como para que empiecen a ver cómo es el otro. El espacio de confianza que se generó fue sorprendente. Sí, formidable. A mí me genera felicidad, Samantha, Vivi. Sí, a mí una me emoción. Generó felicidad verlos. Porque sí. Hablamos desde la confidencialidad. El equipo completo, ¿no? Nuestro se emocionó. Sí. Podemos nombrar a nuestro equipo, ¿no? Por supuesto. Sí. Adelante, Fandini. Bueno, a Moni. Por supuesto. Mamá Moni, como le digo Mamá yo. Mamá Moni. A Paula, Lorena, Alejandro. Bueno, y nosotros tres, Sami, Rubén y yo. Exactamente, 7 personas que integramos este hermoso equipo, que no somos un grupo, somos un equipo que trabajamos con una misión, con una visión, que tenemos un mismo propósito, que trabajamos con mucha pasión en lo que estamos haciendo y estamos muy agradecidos. Y creo manejamos que valores que creo que que hemos coincidido todos en que esos valores, y poder ir agregando más valores, pero los valores esenciales todos coincidimos plenamente que es lo que fortalece desde la misión, visión y desde el estado presente al estado deseado donde queremos ir, que es nuestra propuesta de equipo, y ver que estamos generando en este camino confianza, legitimación y todo lo que podamos ir agregando en la relación del ambiente donde nos movemos, que creo que es fundamental eso, empezar a mostrarnos como somos legítimos y empezar a generar el espacio donde te relacionás con las personas y empezás a ver el cambio en el mundo que querés ver. Es maravilloso, es maravilloso las cosas que han pasado en estas horas, quedan en un espacio de confidencialidad, pero estoy emocionada y admirada de la maravilla que sucede en esos espacios vivenciales, ¿no? Así que bueno, gracias a Hugo Guerrieri por la confianza y gracias a todo su equipo que trabajó con nosotros con tan buena predisposición, con tanta apertura, con tantas ganas, con tanto compromiso. Y la verdad que si bien vivo en la localidad de Quilmes, no puedo dejar de decir que para mí es llenarme la boca de lo que es Berazategui República, Berazategui Municipio. La verdad que es cruzar una avenida y entrar en otra dimensión donde realmente se puede trabajar esto que estamos siendo como equipo nosotros desde una congruencia con el resto de la comuna de Berazategui, porque están alineados en un propósito que más allá que se llame Proyecto 2050 y que tenga que ver con gente que está en la, son, digamos, otros políticos con otra mirada, con otra emoción, con otro sentir diferente al que en este país estamos acostumbrados. El objetivo es el bienestar de la comuna, la seguridad de la comuna, la gente, la participación de la gente. Y el compromiso. El compromiso. Quieren el compromiso de la gente. Sí, sí, que todo pase por decisiones, ¿sí? Y por proyectos de los vecinos. De hecho, todos. Claro, todos involucrados, que las decisiones sean compartidas y consensuadas con todos. El consenso quedó muy marcado y ellos quieren hoy o mañana, más allá de estas postas que se van generando cada 5 años, poder pasarle, como decimos en este término tan común, pasarle la pelota a los jóvenes en un par de años, estos jóvenes que están. Y también nuestros grandes acumuladores de juventud, que son nuestros mayores, que están en este proyecto también. Sí, sí, más mayores, más 60, ¿no? Sí, se llama más 60. Más 60, totalmente. Sí. Fascinación, la verdad que facilitadora, la verdad que quedé impactada, me gustó muchísimo. ver cómo se abrían las personas, cómo participaban y también cómo se emocionaban. Yo también me emocioné. Totalmente. Y la verdad, a Moni, una genia. Sí, totalmente. ¿Cómo llevando la dirección del taller? Sí, sí. Aprendo muchísimo de ella y de todos ustedes. Totalmente. Y se siente la energía, esa energía que nos comunica a todos, que nos relaciona. Y cómo se pudo llevar adelante esa energía maravillosa que hubo, la predisposición de la gente con la guía en el avance de las dinámicas con Moni, con Lorena, con Paula. Cuando las cosas fluyen. Con Ale, con naturalidad. Desde los controles y el sonido y el PowerPoint. Como piña. Totalmente. La verdad que pudimos generar esa comunicación entre nosotros. Hablo del equipo ahora. Sí. Y que todo vaya saliendo como pensábamos que tenía que salir desde nuestra visión. Y bueno, cuando cada uno de nosotros está conectado con nuestra virtud y con lo que sabemos hacer, el espacio funciona. Sí, aparte de la amorosidad, la confianza y el respeto genuino por los demás, la empatía y el rapport con las personas es lo que creo que caracteriza a este equipo, del cual estoy también profundamente orgullosa y agradecida de que el universo haya conspirado para unir a estas 7 personas que formamos Crecer. Y con tan poquito tiempo hoy, ¿no? En la experiencia. Muy poquito tiempo y con esa pequeña puntita del iceberg que se vio, porque hay mucho más atrás de todo esto. Totalmente. Mucho más. Totalmente. Hoy es 30 de marzo, ¿no? 30 de marzo. El último programa del mes de marzo, chicos. Yo tengo un proyecto extraordinario donde yo le había puesto fecha el año pasado. ¿En serio? Sí. Vamos a contar un poquito, ¿qué es un proyecto extraordinario? Bueno, es un proyecto en donde hay diferentes pasos, con donde hay una visión y un montón de preguntas que vos vas haciéndote. Y tengamos en cuenta esto, ¿no? Porque cuando uno escucha proyecto extraordinario, uno se imagina algo muy grande. Claro, no. Estamos hablando de que lo que nosotros llamamos PREO es un proyecto extraordinario que tiene que ser a lo mejor algo simple. Sí. No necesita hacer algo grande, algo simple, pero que no esté pudiendo lograr, ¿no? Algo que no esté pudiendo lograr, no importa que sea grande o chiquito, sino es como ir llevándolo según pasos, como para poder cumplirlo. Así que. Y ponerle una fecha. ¿Y tenía fecha el 30, Vivi? Tenía fecha para marzo del 2019. ¿Cuándo iba a estar implementado y logrado? Marzo. Bueno, como decimos siempre, ¿no? Y en programación neurolingüística esto lo recalcamos aún un poco más, ¿no? Si sabemos lo que queremos, el cómo aparece. Y esto no es magia, no tiene que ver con la fe, ni con que no estoy diciendo que tenga o no tenga valor, ni estoy menospreciando ni despreciando, ¿no? Simplemente estoy diciendo que cómo sucede esto, que cuando sé que el cómo aparece. Desde la mente consciente, cuando en la mente consciente se genera un qué quiero, y eso qué quiero es profundo, es nuestro, es sentido realmente, el cómo aparece. Porque lo que la mente consciente no tiene como herramienta, la busca fuera. Y si no, también la busca en el archivo del que no tenemos conciencia, que es nuestro inconsciente, que tiene mucha información, mucha información. A veces proviene el cómo desde el inconsciente. Y muchas veces la mente consciente lo busca afuera. Entonces siempre el cómo aparece. Confíen. Digan, si sé cómo y lo puedo sentir, puede pasar. Y hablando de sueños, hablando de proyectos, seguimos con estos encuentros maravillosos que estamos teniendo como equipo que somos. Si bien ya hicimos en el verano y seguimos con el proyecto con Verazatei, también tenemos un taller vivencial para el cual estuvieron llamando la semana pasada, que se llama Saltar para Adentro. Nuestros talleres tienen ese nombre, donde lo vamos a estar dando en el sindicato de Luz y Fuerza, ¿verdad? Quilmes, así es. Bransen y Mitre, frente así al McDonald's. Exactamente. Así el que el día 13, como dice el flyer, el 13 de abril, todo el día, ese sábado. No se comprometan con nada, vengan. Hagan amigos mañana, de la incertidumbre. ¿No? Hasta 20 horas. Curiosidad, claro. Que seguro es un poquito más aviso, porque el que avisa no traiciona. Y la verdad es que nos terminamos enganchando nosotros y los demás, entonces se va dilatando un poco el tiempo. Una cosa es el mapa, otra es el territorio, ¿viste? Te decís, de acá a acá tardo una hora. Y pero a veces no tardamos una hora, a veces tenemos que ir más lento, porque también es brindarles a todos los que participen del taller vivencial el espacio y el tiempo que merecen y que necesitan. Así que pusimos como horario las 20 horas, pero podemos excedernos un poco. Sí. Así que bueno, todos aquellos que estén escuchando, los invito a mandar. Ahora vamos a estar más buenos que el sábado pasado, a esas personas que quieran participar. Si alguien por alguna casualidad o causalidad no está pudiendo abonarlo y necesite hacerlo, yo voy a pedirles por favor que se comuniquen al 11-6761-6822 y pueden dejarnos un mensaje, un audio, no los vamos a sacar al aire. Y si es un real motivo de que no pueden pagarlo y quieren vivenciarlo, quieren participar, bueno, tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros. Así que bueno, volviendo al tema relaciones, ¿no? ¿No me olvidé de nada? No, nada. Todo muy bien. Relaciones, bien. Familia, acá estamos de vuelta. Relaciones, y el sábado pasado, bueno, les cuento a ustedes que nos fueron escuchando fuera del programa, estuvimos hablando de relaciones y legitimación, que es esto que tiene que ver con el aceptar al otro como legítimo otro, ¿no? Y desde qué lugar, a qué estoy comprometido a la hora de relacionarme. Y aparecían estas cuestiones de los juicios, ¿no? Que muchas veces, claro, este ego que siempre quiere tener razón, y estuvimos hablando del respeto por el otro, del de entender de que el otro tiene su modelo mental, que viene con sus creencias, con sus valores, y que también fue formado en un grupo, en un contexto socioeconómico diferente el de uno con otro. Entonces, con quienes nos criaron, ¿no? Quienes nos fueron llevando de la mano esos primeros años de infancia, en la adolescencia, con quienes nos relacionamos, qué golpes tuvimos y cómo nos, claro, marcaron esas cosas. Entonces, cuando nos encontramos con un otro, ese otro se vino haciendo durante un camino largo, donde vivió cosas, donde sintió cosas y donde se fue formando. Entonces, entender que el otro tiene su realidad, que no es la mía. Por supuesto. ¿Sí? Por eso decimos que no estamos para juzgar, sino para entender, para poder comprenderlo al otro. Entonces, ¿desde qué lugar me comunico cuando no pienso igual? Puedo exponer que no pienso igual, pero que de todas maneras valido la mirada del otro y simplemente no ser parte. Porque es su realidad, por supuesto. Porque es su realidad y el respeto. Por ejemplo, cuando alguien dice, no, porque viste lo que me dijo, viste cómo hace, viste cómo me hace. No, ¿viste cómo me miró? El otro mira, dice, hace, piensa. Que yo le dé la autoridad a que me lo haga a mí es una cuestión mía, no tiene que ver con el otro. Entonces, el respeto es una de las cuestiones. Y la legitimación creo que es la base de la aceptación de que el otro es el otro y el otro otrea, como lo decían, y el mundo mundea. Y lo bueno es saber quiénes estamos siendo, qué es lo que queremos que suceda, lo que queremos que pase, y trabajar en nosotros, en transformarnos nosotros, el tal vez intervenir en la vida desde el otro de un lugar no invasivo, ¿no? Con permisos, claro. Ir mostrándole algunos aspectos y nuestra mirada. Bueno, pero eso justamente lo que decís es parte de la concepción de del encuentro, del primer encuentro de dos personas que empiezan a verse como legítimos y llegan a coincidir en la forma de pensar en algunos aspectos, manteniendo cada uno su individualismo, ¿no? En su ser. Sí, obvio. Y después coinciden y forman una pareja y después de esa pareja tienen el fruto del amor de su vida, sus hijos, y van ahí creciendo esa familia. No es más que eso, el comienzo es eso, el ver legítimo al otro y coincidir y quererse, y después llegar a formar esa familia y transitar un camino a lo largo de la vida que los hizo generar un entorno alrededor de ellos con valores que no es ni más ni menos que la familia. Totalmente. Con sus descendientes y con todo lo que implica. Bueno, ahora que vos hablabas de la familia, los fuiste llevando maravillosamente, ¿no? Desde este rescate que hacíamos de la semana pasada, mientras vos hablabas me venía con imágenes, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros en las reuniones de equipo, por ejemplo, hablando de relaciones, que también somos como una pequeña familia que formamos un equipo. Y hablábamos de las matrices de comportamiento, ¿no? Claro. Que tenemos cada uno de nosotros. Sí. ¿No? Que, por ejemplo, Vivi y yo somos promotoras. Sí. Dentro de lo que es matrices, que vamos a dedicar un programa, ya lo vamos a organizar con Vivi porque por lo menos están ya un poco diagramados los programas, pero vamos a hacer un programa de matrices porque realmente es muy valioso, creo que para la audiencia va a ser genial. Y nosotras tenemos una característica que es muy en común, que tiene que ver con nuestra matriz, ¿no? Con Vivi y yo, ¿no? Rubén tiene otra matriz, por supuesto, sí, bien distinto. Absolutamente. ¿Qué matriz tenés? Y mira, yo tengo, creo que más que matriz, yo diría que ya es mi propósito de vida. El estar permanentemente generando apoyo, generando relaciones que se necesitan para hacer tal cosa, claro, tal cosa. Y bueno, en eso me identifico muchísimo. Claro, sí, y sí. Ahí Rubén tiene otra matriz. Después está Lore, que es control. No, analítica. Paula es control, ¿no? Paula es control. Moni también. Moni es control. Entonces, y Ale también, ¿no? Control. Ale es control. Sí. Entonces digo, qué loco, porque dentro del equipo de los siete que somos, tenemos distintas matrices. Y hoy nos reímos cuando, por ejemplo, o estamos observando cómo se maneja Lore y cómo la saca de quicio a Vivi. Pero bueno, lo tomamos desde un lugar divertido, claro, porque estamos entendiendo que tenemos distinto formato, distinta matriz. Si bien todos tenemos todas, como decíamos hoy, todas las matrices, y tenemos Monique una es control, que... Claro, Monique es control. Se pone loca conmigo. Bueno, pero entre todos generamos nuestro límite. Claro, y somos todos necesarios. Exactamente. Pero bueno, ¿qué pasa con esto en las relaciones? Cuando no nos podemos divertir teniendo conciencia de esto. Cuando esto es algo está dentro de lo que no sabemos que no sabemos. O que sabemos que no sabemos. ¿Qué pasa cuando es un espacio de ceguera nuestro? Hay que ampliarlo. Entonces, por eso digo, dedicar un programa a matrices va a estar buenísimo. Sí. Porque el que logre incorporar todo esto hasta va a poder divertirse en lugar de enojarse. O tener un poco más de paciencia. O hacer enojar a otro para divertirse también. O también. Todo lo que uno diga acá puede ser usado en contra. Pero es maravilloso ir conociendo un montón de aspectos para poder mantener relaciones más sanas. Y llevando esto a lo que hablaba Rubén, ¿no? Con el tema de la familia, ¿qué nos pasa, ¿no? Dentro de la familia. ¿Cuántos quiebres familiares hay? Por lo menos yo que trabajo con personas, ¿no? Que me dedico a lo que es esto que elegí, esta maravilla de profesión que es el coaching ontológico. Muchos quiebres. Muchas asperezas, sí. Muchos roces en familias, ¿no? El quiebre nuestro de cada día. Totalmente. Y pensaba yo en esto, ¿no? Digo, hablando de que somos coaches ontológicos profesionales constructivistas y sistémicos, y reparo en el constructivismo, yo pensaba, ¿no? Digo, ¿cómo aplicar el constructivismo a la familia? ¿Cómo dejar de lado el conductismo, ¿no? Uh-huh. Y yo digo, dentro de la familia, por lo menos relaciones pares, como si es un matrimonio sin hijos, genial. Claro. Pero ¿qué pasa cuando dentro de la familia intervienen más personas? Que a veces viven abuelos, hijos de distintas edades. Cuando los hijos crecen, que ya sí. No podemos decir cómo son y cómo no son las cosas. Claro. Cuando queremos incorporar todo esto que nosotros tenemos desde la legitimación y el constructivismo de que no decimos qué está bien y qué está mal dentro de nuestro hogar, es como que tenemos que buscar un equilibrio, porque digamos que es como hablábamos hoy con Vivi, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente en el hogar los hijos crecieron y son todos caciques? Ya no hay más indios. Claro, sí. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de distintos tipos de familia, porque estamos en una sociedad este año 2019, por buena fortuna, a mi juicio, y respeto al que no piensa igual, estamos en una sociedad donde tenemos diversidad de familias, donde ya no es mamá, papá, los hijos, casados por civil y por iglesia. Ahora hay distintos tipos de casamientos, familias ensambladas. Familias ensambladas, familias donde realmente hay dos personas del mismo sexo que adoptaron o que tuvieron hijos. Y esos chicos se crían en un ambiente distinto. Creo que ahí la comunicación es fundamental, porque la comunicación es generadora de respeto. Cuando nosotros podemos comunicarnos, la familia, sea ensamblada, no sea ensamblada. Esto vale aclararlo, porque lo que desde yo estoy nombrando distintos digo, tipos, ¿no?, de familia desde el respeto y la legitimación. Claro, claro. Me parece perfecto esto de que ya estemos más abiertos a las distintas elecciones, tanto de pareja como de familia. Nosotros, desde nuestro lugar, y quiero aclarar que Propuesta Coaching y Equipo Crecer respeta y valida todas las formas, ¿no? Esto está bueno. Por eso, como dicen, que para que suceda algo tiene que haber una conversación. La comunicación es fundamental. La comunicación, la conversación, poder saber qué le está pasando al otro en diferentes etapas de la vida dentro del crecimiento de la familia, porque un adolescente tiene una forma de ser, una forma de pensar, el adulto tiene otra forma de ser, empiezan a cada uno ver sus realidades, empiezan a comparar con el afuera, con otras familias. Entonces, poder saber eso genera la necesidad de respetar al otro, estableciendo, por supuesto, una conversación profunda. Entonces, de esa forma empezamos a conocer los límites, empezamos a conocer las frustraciones de quienes están con nosotros y poder trabajarlas. Totalmente. ¿No? Porque podemos estar felices, podemos tener quiebres, podemos estar angustiados por diferentes motivos, pero si no hay comunicación y no lo sabemos, hasta el estado cambia, el estado emocional, y eso genera la invasión, el invadir el espacio, el sentirse invadido. Entonces, pienso desde mi punto de vista que el respeto es algo que hay que mantener por sobre todas las cosas. Y el respeto se gana con la comunicación franca y con una buena conversación. Totalmente que sí, totalmente que sí. Escuchaba que Rubén decía de los límites, ¿no? Y yo una vez escuché esto que decían que el límite es libertad, ¿no? Qué contradicción que parece escucharlo, sí, ¿no? Que el límite es libertad. Y yo lo conversaba inclusive en mi ámbito familiar, teniendo un nieto que tiene una cabeza brillante, y no es porque sea mi nieto, pero hay que estar muy atento porque es como que vuela. El límite es, claro que es libertad, porque a un chico que no se le establecen límites, conductas, porque una vez que el niño sale del ámbito familiar y se empieza a relacionar, ya sea la primer sala de jardín, se está vinculando con una afuera y no tiene límites, no va a tener respeto, no va a obedecer a ciertas condiciones que nuestra educación, tanto inicial, primaria, secundaria, establece. No estoy entrando en juicio de que si es bueno, si es malo, es la que tenemos. Podríamos hablar de eso en otro programa también. Entonces, ¿qué pasa? Un chico que no tiene límites es un chico que es ingobernable fuera de su casa a veces también. Entonces, el tener límites, el saber obedecer cuando le dicen que no es hora de jugar, que es hora de otra cosa, o de quedarse quieto, o que se tiene que quedar sentado, que no puede salir al patio cuando él tenga ganas. El límite le da la libertad de poder estar en plenitud y tranquilo y convivir y compartir con los otros, con sus pares. Con el adulto pasa lo mismo, Samantha. Exactamente. Y Vivi, yo tengo que ponerme un límite a mí mismo para poder respetar la libertad del que está conmigo. Sí, sí. Porque si yo no tengo límite en mi manera de ser, en mi entorno, estoy por encima de la libertad de quien me acompaña. Entonces yo también tengo que entender que tengo que tener un límite en mí para que pueda el otro ser libre con lo que quiere hacer. Por eso decimos que también la libertad del otro termina donde comienza Exactamente, pensaba en lo mismo. ¿Entendés? Y viceversa. Y viceversa. ¿Me está mirando a mí? No, yo me estaba, estábamos leyendo tu corporalidad, Fandini. Mi corporalidad estaba. Yo me fui, que para en mi casa con mis hijos, cuánto de comunicación necesitamos, cuánto de observación y de autoobservación para poder convivir, ¿no? Cuando tenemos hijos grandes. Entonces hay mucho trabajo, hay mucho de observarme y de observar qué le pasa al otro, ¿no? Y qué me pasa a mí con lo que hace el otro, porque somos todos grandes. Claro. Y hay que coordinar con, bueno, justamente, con adultos. Eso es una, lo que trajiste es muy valioso, ¿no? Porque yo hoy pensaba justamente eso. No somos los mismos papás, ¿no? Nosotras, sí, por ejemplo, tenemos hijos de 26, 27 años, más o menos. Yo tengo hijos de 30 y de 20. Bueno. O sea, y en el medio y otros más. El más grande mío ya está por cumplir 27, ¿no? Que ya es papá. Y digo, yo no soy la misma mamá para ninguno de ellos de la que fui hace 27 años atrás, ¿no? Porque estábamos en la época que cantábamos con las bananas en pijamas y fuimos. Entonces es como que fuimos rediseñando día a día la mamá que necesitábamos ser, sin darnos cuenta, ¿no? Sin tener conocimientos del coaching en ese momento, sí, fuimos, ¿no? Somos la mamá compañera, la mamá flexible, la mamá con más autoridad. Yo creo que, por ejemplo, yo, me pongo yo primera, yo no fui la misma mamá que de mi primer hija que del último. Y con todos los hijos somos distintos. Y para nosotros decimos, nuestros hijos son todos iguales, ¿viste? Ahora, yo no fui igual con todos. Ahora yo propongo, para ir a, porque trajiste una música todo orientado a lo que es la familia. Y la verdad es que no quiero dejar de pasar música hoy, porque los temas que escuché, Roque Narvaja, añares que no lo escuchaba. Y me parece también que es valioso. Así que para que nos quedemos pensando, más allá de las transformaciones y de esta mutación que vamos haciendo como papás, más allá de cómo vamos modificando nuestros espacios relacionales desde nuestro accionar, desde nuestro estar siendo, yo pregunto, ¿en qué valores nos estamos parando como personas, ¿no? ¿Qué son esas cosas inamovibles que tenemos? ¿Para qué las vamos a seguir sosteniendo? Porque fuimos dejando cosas y tomando otras. Pero ¿cuáles son esas cosas que dentro de un contexto y un núcleo familiar no se negocian, ¿no? Y lo pregunto para la audiencia, para que nos quedemos pensando para cuando volvamos. ¿Cuáles son esas cosas, esos valores que no se negocian? ¿Desde qué lugar nos estamos comunicando con nosotros y con el resto de nuestra familia? ¿Cómo nos está impactando este ritmo social que estamos teniendo, donde es todo correr? ¿Qué espacios de comunicación hay de familia? ¿Qué pasa a la hora de la cena? ¿En qué momento la familia se encuentra? ¿Qué pasa cuando nos encontramos? ¿Te traigo mi tesina? ¿Estás hablando de mi tesina? Bueno, ¿sí que te la estoy leyendo? Sí. Yo te la estoy leyendo, teniendo preguntas. Entonces digo, ¿cómo son esos espacios de encuentro? ¿No? Estamos todos a la mesa y está cada uno con un teléfono al lado, está la tele prendida, estamos hablando de lo que pasa, sí, estamos conectándonos con lo que a cada uno de nosotros le pasa, estamos ocupándonos de algo, claro. Hay, sí, risas, estamos serios, nos comunicamos, hay abrazos. ¿Queremos tener razón? Claro, tal cual. ¿Y cuántas? ¿Y cuántas otras cosas como para que vayamos pensando después de dos temas de música? Dale, y vamos. Ya volvemos. No te vayas, que seguimos con más Propuesta Coaching. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos

entender la vida, querer ser bueno, ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame. Vox, WhatsApp 11 6400 7047. Horas 3 minutos y seguimos en Radio Vox 102.9, nuestro lugar donde podemos comunicarnos con ustedes, con el resto del mundo que nos sigue, que nos acompañan. Y estamos trabajando sobre relaciones, relaciones familiares, vínculos familiares. Y estábamos hablando con Vivi mientras pasaban temas de música y escuchábamos un tema de Sergio Denis donde hacíamos un poco de reflexión sobre el amor, ¿no? El amor como el amor y la confianza como una base fundamental en la relación, un pilar importantísimo en lo que son los vínculos y las relaciones de familia, ¿no? Sí, el pilar fundamental para mí, ¿no? Es el amor, ¿no? El amor estamos tentadas. El amor desde el respeto, desde la comprensión, desde el acompañamiento, el entender de que a veces cuando hay hijos, sobre todo en las familias, a veces los papás tenemos distintas formas, ¿no? Yo por lo menos estoy separada del papá de mis hijos más grandes y el papá de mis hijos es muy conservador. Y yo soy siempre de ir un poco más allá, ¿no? De salir de los espacios conocidos. Para vernos como posibilidad, o sea, frente a un caso que pasó en esta última semana, que aprovecho a contárselos porque estuvimos con mucho trabajo con muchas personas y no tuve el tiempo de compartirlo, así que lo comparto con la audiencia. Mi hijo más grande estaba en un trabajo donde estaba bien, realmente en todo sentido, pero de alguna manera él sentía como que eso le estaba quedando chico. No se sentía del todo reconocido, si bien estaba cómodo económicamente y estaba en una zona de confort por lo conocido, ¿no? Porque ya manejaba su trabajo perfectamente. Y de un día para el otro presentó la renuncia. Entonces, yo habiéndolo escuchado previamente, desde mi mirada y desde mi interpretación profesional y como mamá, apoyándolo. Y obviamente el papá tiene un formato más conservador y no, ¿cómo vas a hacer eso? Quédate, que vos acá no estás mal, ¿no? Y él miraba desde afuera. Y Matías con su edad quería ir más allá. Entonces, él terminó tomando la decisión de renunciar. Y apenas renunció ya tenía propuestas de trabajo. Entonces digo, también esto de que nuestras creencias, no imponerlas, ¿no? No tenerlo como un mandato que le cierre posibilidad al vuelo y al crecimiento de nuestros hijos, ¿no? Confiar en ellos, obviamente que podemos darle nuestro punto de vista, nuestra mirada como adultos, pero entender que dentro de lo que ya conocemos no hay nada nuevo. Claro, ya está. Que parte de la evolución es animarse, es a ir por más. Y, Y digo, qué importante esto de sí inculcar de alguna manera valores, ¿no? Sí. Esos valores humanos que son necesarios para la vida de ellos, para la nuestra y para la de todos los seres humanos. Pero digo, de que nuestra mirada no sea un mandato que los limite a ellos. Claro. Sí, porque lo que para mí puede ser funcional, quizás para ellos no. O el día de mañana quieran modificarlo. Si bien en algún momento me ha sido funcional, bueno, ellos pueden elegir. Lo mismo que hice yo. Yo también vengo con creencias, con mandatos familiares, que algunos los he cumplido, otros no, porque no me han sido funcional. Y bueno, roto el paradigma de esa creencia. Claro. Sí. Totalmente. Porque si no, le generamos frustraciones a Martínez. Y hoy es muy dinámico todo. Hoy estamos contestando preguntas y ya tenemos las respuestas encima de esas preguntas. Porque todo es muy dinámico. Y es como dice Vivi, a mí me puede ser funcional una manera de estar siendo, porque tengo un programa que vengo trayendo de mi juventud, de mi familia, en otros tiempos, generado en otros tiempos, que funcionó tal vez. Y hoy la juventud se rige por otro tipo de sueños, por otra comunicación. Están más comunicados que nosotros a la edad de ellos. Están más relacionados, tal vez por las redes y no conociéndose tanto, pero sí con lo que está sucediendo en el entorno. Tienen otra visión, otra comunicación. Hay otros espacios de comunicación distintos a los que manejábamos nosotros a la edad de ellos. Entonces, claro, nos genera con estos programas mentales que venimos trayendo a nosotros por ahí una cierta inquietud, la mirada de padres protectores, eso es lo que a veces a mí me sucede desde mi propia mirada, ¿no? Totalmente. Genero eso, digamos, y a veces tengo que luchar conmigo mismo para entender que él es él y yo soy yo, verlo como legítimo, lo que hablábamos hoy al comienzo. Porque él es apoyo. Exactamente. Totalmente. Ahí está, lo acabas de decir. ¿Ves cómo va saliendo inconscientemente de nosotros? Sale nuestra matriz de comportamiento. Y tal vez esto de no transportar hacia ellos nuestros miedos, ¿no? Y a veces con mis broncas, porque tengo que entender que tengo emociones que, como no puedo entender ciertas situaciones, por ahí me enojo. Y también tengo que trabajar eso, y lo digo. Y no me molesta decirlo, tengo que generar algunos cambios en mí para poder estar feliz y comprender, porque cuando uno comprende y acepta, deja de sufrir. Totalmente. Lo que se acepta se transforma, lo que se resiste persiste, y es así. Y es así. Ahora, cuando hablábamos de la comunicación, desde la confianza, ¿no? Estas cosas que fuimos trayendo en lo que es el vínculo familiar, más allá, cuál sea el estilo de familia que cada uno tenga, ya sea una familia ensamblada, y como fuimos hablando al principio, que hay gente que va tomando la transmisión ahora, estas familias donde hay dos integrantes del mismo sexo, donde hay hijos, algunos que fueron adoptados, otros son biológicos, se juntan un montón de cosas. Hay mucha diversidad. Pero más allá de la diversidad legítima y genial, porque yo estoy muy contenta con esto de que estemos abiertos y estemos aceptando las distintas formas, ¿no? Que nos vayamos, que tengamos esa plasticidad de ir adentrándonos en nuevos paradigmas, en nuevas formas de vivir, de relacionarnos. Y esto no es lo que nos ayuda a crecer, ¿no? Porque hoy, por lo menos, yo veo que mis hijos tienen, por lo menos en mi caso, que no está el papá conmigo, ¿no? Pero cambió mucho. O sea, no me parezco para nada a los papás que yo tuve. Y esto tiene que ver con el permitirnos esto, crecer, conocer otras cosas, empezar a diseñar otro formato de familia. Las cosas son como son porque lo digo yo. Y hoy en mi casa eso no pasa. No porque no, y no hay explicación. Tal vez hoy los no los explico. Si son necesarios, los explico. Y pensaba en esto de que el límite es amor, y cuáles son esos valores que tenemos como familia, qué es lo que inculcamos. Pero también pensaba en esto de que nuestras creencias tener en cuenta a la hora de transmitirlas, el para qué las transmitimos, ¿no? Si esas creencias son habilitadoras, si son limitantes para ellos, más allá que a nosotros nos tranquilice nuestra forma, tenemos que entender de que ellos tienen que transitar su vida, ¿no? Que tienen que desafiarse, que tienen que crecer ellos, que nuestras experiencias las podemos contar, pero tienen que vivirlo. Y pensaba en estos casos, por ejemplo, de familias donde hoy en día, por lo menos en nuestro país, estamos hablando que estamos en Argentina, hay muchos adolescentes que son papás. Sí. Sí. Muchos. Por lo menos en nuestro municipio, en Quilmes, hay muchas chicas muy jovencitas, 13, 14 años, que son mamás. Y yo pensaba, digo, ¿qué pasa en estos casos donde los abuelos de esos bebés que nacen distinguen que sus hijos son muy jóvenes y están en una conversación de que no van a poder? ¿Y cuánto limita eso a veces a esos papás adolescentes y jóvenes que, en lugar de apoyarlos, los papás toman el mando y en lugar de abuelos se transforman en papás de sus nietos? ¿Y qué pasa? Los nietos y los padres biológicos empiezan a discutir no como padres e hijos. No se comunican como padres e hijos, empiezan a tener una relación más de hermandad, ¿no? ¿Qué pasa cuando se distorsionan esos vínculos por distintas cuestiones que hoy a nuestra sociedad afectan? Los papás, por lo general, es como que vemos y decimos, ay, son chicos, y estamos en conversaciones que tal vez no son favorables y queremos hacer las cosas por ellos. Y yo reflexionaba en esto, digo, qué bueno que es cuando nos damos cuenta que pasa lo que pasa. Y el tema es, ¿qué hacemos con eso que pasa, no? ¿Qué podemos hacer en el caso de que hay muchas familias, y hoy recibía justo un mensaje de estos, no, yo la siento que no puede, que es muy chica, que se están criando juntos. Y yo pensaba, digo, tal vez lo que hay que hacer es apoyo, como en el caso que hablábamos de Rubén, ¿no? Apoyarlos, que esos papás tan jóvenes sepan que tienen un respaldo, pero dejarlos también que se equivoquen como papás. Nosotros también nos equivocamos, aunque fuimos papás más grandes. Y en esto de equivocarnos vamos aprendiendo a ser padres, y en esto de equivocarnos los hijos también están aprendiendo y diseñándose como hijos. Entonces, esto de tratar de no ocupar los roles que no nos corresponden. El poder ponernos en abuelos, el permitir que los papás sean papás, porque pasó lo que pasó, pero acá aparece la cuestión de responsabilidad. Tal vez lo que hay que fomentar es la responsabilidad y el compromiso que tienen a partir, ¿no?, de que la vida se les transforma en esto de ser papás jóvenes o de ser papás. Cambia la vida. Cambia la vida, sí. Entonces no podemos hacer las cosas por ellos porque no les estamos permitiendo que se desarrollen y que crezcan con lo que les está pasando, ¿no? Y esto de que hablábamos también de la comunicación, es algo que creo que hoy el ritmo de vida que llevamos es muy rápido, en el sentido de que tenemos muchas obligaciones, muchos compromisos que cumplir, laborales, donde a veces trabajamos las mamás y los papás, y los chicos pasan mucho tiempo solos. ¿En qué momento del día realmente se encuentra la familia, no? Que es lo que hablábamos antes de pasar a los temas de música. ¿Y cómo son esos encuentros, no? ¿Tú sabes que me recordé ahora cuando estabas hablando eso de las mamás y papás que trabajan o que los hijos se quedan mucho tiempo solos? Que ahí escuché en la tele una estadística de que estamos durmiendo una hora menos que hace, no me acuerdo cuántos años atrás, 10 años atrás, ponele. Y 2 horas menos que hace, no sé, 20 años atrás. Estamos durmiendo menos. Y eso también hace que estemos todo el tiempo más conectados a las redes sociales, a actividades. Entonces, bueno, también ahí influye el tema de cuando nos relacionamos con la familia, ¿no? ¿Y qué nos pasa cuando, con esto que vos hablabas? Y antes que nada quería decirte que nos está escuchando Alba Corradi, hermana prima de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos. Así que le mandamos un beso muy grande, dice que nos está escuchando. También te amo con toda mi alma, Alba. Y Lautaro, mi hijo de 16, nos está escuchando. Sabía que el tema hoy era la familia, así que un beso grande para Lauti. ¿Qué va a hacer de comer? No sé, yo hoy delegué. Dije, hoy se ocupan ustedes. Así que vamos a ver qué hacen hoy. Vamos a ver qué hacen. Y sobre todo esto que traía Vivi, ¿no? Retomando, ¿qué nos pasa a la hora que nos encontramos? Porque tal vez muchas veces pasa que el encuentro familiar se da a última hora, ¿no? Con la cena. Compartimos esos espacios. ¿Qué es lo que pasa en esos espacios? Porque también estamos agotados tal vez del día. Claro. Tal vez la paciencia está en déficit. Sí. No la tenemos equilibrada. Tal vez nuestra escucha disminuye. Sí. Porque arrancamos muy temprano. Y digo, ¿somos conscientes del valor que tiene ese espacio que compartimos? Yo lo mantuve durante mucho tiempo eso, ahora a medida que van creciendo, pero para mí sí era importante y fundamental el reunirnos. A medida que van creciendo, o sea, los tiempos fueron cada vez espaciándose, ¿viste? Antes eran todos los días, y a medida que van creciendo y van trabajando y van teniendo su autonomía y sus actividades, fue cada vez menos. Pero sí tener esa constancia de reunirnos, de tener un día para reunirnos. Yo eso lo sigo conservando. Generar los encuentros y a su vez, cuando los hijos crecen, empieza a pasar. ¿El asado? Que... Claro. Hacemos un Hoy asado. Hoy hablaba Rubén, ¿no? De los Campanelli, ¿era? Sí. Ah, sí, sí, sí. Bueno, la familia, la unión familiar, el encuentro, ¿no? Y eso es algo que de alguna manera lo vamos marcando también los papás. Esto de generar la necesidad del encuentro. Que es alimento para el alma. Pero por supuesto, a mí me encanta. A mí me encanta. A mí me pasó ayer, por ejemplo. Matías dijo, tengo ganas de comer empanadas de pollo. Yo tenía un cansancio, no podía con mi vida. Y dije, bueno, vamos por las empanadas de pollo. Así que me puse a hacer empanadas de pollo. Pero tenía que ver con el encontrarnos. En ellos yo por lo menos percibo esta necesidad de nos juntamos, cenamos juntos, hacemos algo, está el pedido de ellos. Y eso es fortaleza, ¿no? Eso es sentirse acompañados, sentirse protegidos. Qué importante que en los tiempos que corren que podamos ser conscientes del valor que tiene el amor, el acompañamiento y el compartir. Sí. ¿No? Y el hacernos esos espacios más allá del cansancio, más allá de las preocupaciones que cada uno pueda tener. Sí, es verdad. Es muy importante, al menos a nosotros nos encanta. A nosotros como pareja, como matrimonio y como familia, es lo que nos los mueve, ¿viste? Sí, sobre todo, bueno, en mi caso yo tengo varones, ¿no? Pero digo, después los hijos crecen y aparecen yernos, aparecen nueras, ¿no? Que se integran y la familia es como que se empieza a agrandar de alguna manera, ¿no? Claro, yo que veo a veces comparado con qué, como decimos nosotros en PNL, sí, ¿no? comparado con qué, que con otras costumbres aquí nosotros mantenemos primero a nuestros hijos, muchos de ellos ya adultos. ¿A partir de cuándo adultos? ¿De qué? ¿Cómo nos damos cuenta como padres? Porque hoy los chicos, como decimos muchas veces, siguen haciendo cosas de pibes. ¿Hasta qué edad? ¿Uno hace cosas de pibes? Sí, por supuesto, por eso nosotros digo, acá nosotros hacemos cada cosa que con jugamos, nuestros hijos nos vemos juego. Reflejados a veces y estamos en un estado de alegría, a veces en un estado de asombro. Pero por ejemplo, son grandes, son adultos, se van y alquilan. Ahí decimos que esa es la bisagra, es decir, es adulto y se va a vivir solo. Después vuelve porque la experiencia por ahí no fue del toda como él pensó. Y vuelve, me pasó a mí. Pero a ver, en otras culturas, por ejemplo, tienen establecido, son culturas más rígidas, y tal vez tienen establecido, sí, siguen viviendo en comunidad. pero establecen la adultez del hijo, por ejemplo, con una actividad, el salir a cazar, ¿no? En algunas tribus cazan, cuando el joven sale a cazar y caza, es adulto, se convierte en adulto. Desde la mirada del padre protector, sin que lo vea, sin largarlo en la inmensidad, lo ayuda, lo controla desde atrás, pero después lo va soltando. Hoy, nosotros, con ese, a mí, desde mi visión, desde ser apoyo incondicional, me cuesta largarlo. Y entonces, ahí es donde por ahí choco con la personalidad de mi hijo o de mi hija o de cual fuera la situación, y hablo y me pongo en primera persona porque quiero ejemplificarlo desde este lugar, ¿no? Digo, si pudiese yo en este momento determinar, es adulto y pase lo que le pase, le está pasando a él, no me está pasando a mí, pero me hago el dolor en carne propia. Él los quiere proteger. Entonces, claro, no quiero soltar, porque sería muy fácil. Es como cuando te encontrás con otra persona que no es tu hijo y lo legitimizás como es, lo ves legítimo. Y sabés que no va a cambiar la manera de pensar. Si yo lo acepto como es, no tendría que haber peleas, no tendría que haber ningún tipo de relación, ni ningún tipo de conflicto. Es difícil, uno lo dice desde la teoría. Pero tendría que dentro de todo ser y empezar a ser de vuelta, sí, empezar por el respeto y con nuestros hijos también. Largarlos a la vida y dejarlos. Que se vayan. ¿Cuál es la parte que decís me cuesta soltarlos? ¿Qué sería soltarlos? Ya, te vuelvo a repetir, hacerme en carne propia la angustia de ellos, el dolor de ellos, el enojo de ellos. Si es él, es un ser legítimo. Bueno, pero vos ahí me parece que lo que estás sintiendo es tu angustia en función de lo que les pasa a ellos. A eso voy, por eso digo, ¿cuándo voy qué tengo que yo ver en esta sociedad para decir, es adulto competente y ya está? ¿En la sociedad tenés que verlo? No. Digo que en este país todavía mantenemos, con diferencia a otras culturas, que ya tienen como una condición, y lo vemos en diferentes formas de expresión, que a partir de tal momento, te pase lo que te pase, vas a la facultad, alquilás, vivís solo y con tus penas, con tus miserias y con tus logros, te largás a la vida. Uh-huh. Acá todavía no estamos haciendo eso. En algunas familias, yo me veo como que no quiero soltarlo del todo y tal vez sufro por eso. Bueno, en mi experiencia ahí está personal, la pregunta, ¿no? De repente, ¿para qué necesitas soltarlos del todo? Yo creo que, a ver, me hago cargo de mí, de mi relación familiar con mis hijos. Yo no los voy a soltar del todo nunca, porque estoy agarrada al corazón. Entonces, uno, y hablo de mí, yo me pongo en primer lugar, yo a las personas que amo no suelto. No, pero no hablamos de ese sentimiento, ¿eh? Yo hablo desde lo físico, estructural, que ellos puedan desarrollarse como seres humanos independientes, con sus logros. Bueno, a mí me pasa algo que yo siempre digo, ¿no? Debo ser, no sé, para pensarlo después cuando me encuentre conmigo misma sola. A mí, por ejemplo, dice que mi mamá dice, ay, lo llevé a vacunar y lo pincharon. Yo lo llevaba a vacunar y pincharlo. Cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo. Y la verdad que me pongo con una frialdad. Y las cosas que a ellos, por ejemplo, les pasa, yo los dejo, o sea, que se golpeen, la verdad es que no es que me guste. Pero sé que es algo necesario. Las crisis en la vida de mis hijos son necesarias, son porque son oportunidades. ¿Para qué? Después de cada situación que para ellos puede ser adversa o negativa, después viene un rescate de crecimiento. O sea, ellos mismos a la larga después se dan cuenta de que eso fue necesario. Claro, es como quitarles las defensas. Exactamente. Si vos no proteges, por supuesto. Es quitarles las defensas. O sea, no van a saber. Tienen que vivir sus experiencias. Sí, sí, sí. Por supuesto, claro que sí. No, porque yo siempre, cuando por ejemplo ahora Matías hacía este cambio de trabajo, yo le decía, él en la empresa donde se formó, en lo que a él le gusta hacer, que es todo lo que es iluminación, de eventos grandes, ¿no? Que inclusive estaban armando el Lollapalooza, además, estaba entrenado, pero a fuego. Entonces le dije, qué buena esa experiencia que tuviste, ¿no? Porque después de un entrenamiento tan grande, todo lo que venga es sumamente cómodo para vos. Y está buenísimo. Tal vez En algunos momentos lo vi agotado, lo vi sobrepasado, pero sabía que estaba llenándose de experiencia que le iba a ser fundamental para todo lo que hiciera después. Y esto de dejarlos que se golpeen, ¿no? Decir, a ver, uno como papá tiene esto de querer conversarlo, mostrarles, sugerirles. Pero hay un momento donde ellos crecen y hay que dejarlos, hay que permitírselos. Porque sí, llega una edad también. No, no, por supuesto. Hasta uno mismo, yo necesito también soltar. Si no, no tengo vida. Totalmente. Lo que pasa que, bueno, hoy por lo menos nuestro país está atravesando, y esto no es una excusa, un montón de situaciones, tanto en lo económico, que no la estamos pasando bien, a nivel social, lo que es la seguridad. Entonces esto también de alguna manera nos obliga, desde lo que a nosotros nos pasa como papás, a estar más pendiente de ellos, a cuidarlos más, a esto de saber si están bien todos los días, porque no es lo que ellos hagan, es lo que pueda suceder, estar alertas, cuidándonos un poco más, porque estamos en una situación complicada, vuelvo a repetir, tanto económica. Los valores sociales están como bastante distorsionados, esto de lo que es el respeto. No estamos en un país donde decís, bueno, acá cruzás la calle, pasó un auto, semáforo en rojo, te llevó por delante. Entonces, nunca estamos tranquilos 100%. ¿Sí? Hay muchos factores externos a los valores, a las costumbres, a la formación que nosotros podemos dar dentro de nuestro núcleo familiar. Cuando los chicos salen a la calle, se enfrentan a otra realidad, que es acá desde donde nosotros queremos trabajar y estamos trabajando como equipo en esto de llevar esta mirada, ¿no? Del coaching ontológico, de la PNL, para ser el cambio, como decimos nosotros, queremos ser el, estamos siendo el cambio que queremos ver en el mundo, pero también somos conscientes de que las cosas hoy no están bien. Entonces no nos permite soltar como tal vez nos gustaría soltar. Sí. Tenemos que estar todavía un poco más. Sí, igualmente, a través de la comunicación, poder conectarnos cuando estamos atravesando esta situación, poder transmitirle a nuestros hijos y a cualquiera, ¿no? De que ahora tenemos medios de comunicación. Antes no, vos salías y te enterabas sin saber cuándo. Pero ahora tenemos medios de comunicación para poder estar conectados. Bueno, hablando de conectados y medios de comunicación, me ponen jaja, me dejaste cocinando. Te amo, mamu, me encanta ver cómo asistís día a día a todos y sos oferta con todos, no cambies nunca. Gracias, Mauro Fuentes, mi hijo del medio, que lo dejé cocinando, ¿vieron? Era verdad. Mira, estabas cocinando. Y esto de la comunicación, beso, Mauri, gracias por estar escuchando. No sé que le interesaba lo que iba a hablar de la familia. Bien por él. Y están todos, estaba Lautaro ahí escribiendo. A nosotros no nos cocina nadie ahora, porque nosotros tenemos sábado y domingo libre. Maravilloso. Sí. Bueno, ahí también, ¿no? Las reglas. Sí, las ¿qué normas. Pasa dentro de una familia? Reglas de convivencias normales. ¿Las normales para quién? Tararana. Claro, bueno, no para nuestro entorno, por supuesto. Sí. Nosotros. Yo creo que cada familia, cada persona, cada uno pone sus normas, sus reglas, ¿no? ¿Qué pasa con el liderazgo dentro de la familia? Dami, me están mandando un mensaje diciendo que la música de fondo está muy alta. ¿Puede ser? Esto es transmisión en vivo. Consulto por las dudas. Dice que se escucha mucho la música de fondo. ¿Vamos bien? Ahí está más alta, la siento yo, por ahí. Levantaste el volumen. ¿Qué pasa con el liderazgo dentro de la familia, no? Y sobre todo cuando los hijos crecen. Sí. Y para vos tiene que haber. Para vos, Rubén. También, en diferentes etapas. Cuando son pequeñitos tenés que liderar. A medida que van creciendo empezás ahí a negociar. Ahí sería el líder espacio que se impone, ¿no? Cuando son chiquitos. Cuando son chiquitos, sí. Y por supuesto, sí. A ver, estás dándole a ellos señales de comportamiento, señales de espacios, señales de conducta, convivencia. De convivencia. Y a medida que crecen los empezás a incluir, muy de a poco, en algunas decisiones de la familia. para que se sientan parte, para que empiecen a sentirse protagonistas de la familia. ¿Sí? Y después, bueno, ya tenés, empezás a tener un espacio también de negociación con ellos. ¿Sí? El tema de horarios de almuerzo, de cena, de compromisos, de todas las actividades que se generan en una casa. Es como una empresa, yo les digo. ¡Apa! Nuestra empresa. Nuestra pequeña pyme. Claro, claro. O sea, todos tenemos un compromiso dentro de la familia. Ahora, ¿les pasa a ustedes que hay una bajada, ¿no?, en común? Estas reuniones familiares que, por lo menos, yo sé que... ¿Bajada de línea o decís? Claro, este, estas bajadas de línea, este coordinar acciones para que haya una comunicación más efectiva, para que no sea uno el que tenga que estar al servicio del otro, sino que trabajemos en conjunto, porque somos también un equipo. Aunque seamos familia, somos sí, equipo. Somos un equipo. ¿Se cumplen las cosas que se piden, que se acuerdan? A veces sí, a veces no. Promediando, yo digo que sí, promediando. Pero sí. Promediando. Sí. Mira, te voy a decir mi experiencia. A mí me generó felicidad mi matrimonio, me genera felicidad mi familia, y me siento una persona muy alineada con Viviana. Y lo digo sin ningún tipo de resquemor, lo que digo. Es una persona, un ser muy pensante, muy comprometida con la familia. Entonces, yo me siento y me sentí muy cómodo siempre. Te tengo que decir, y a veces creo que hasta la comodidad es de la culpa. Porque ¿cómo sería eso? Y claro, mirá, tan cómodo que hasta sentí en algunos momentos culpa. ¿Sabes por qué? Porque ella se encargó de un montón de situaciones de la familia. También, que a mí me fue muy placentero, y desde ese lugar de la comodidad. ¿Y vos me preguntaste a mí si yo estaba mal? Por eso, en algunos momentos, por supuesto que lo hemos hablado muchas veces esto. Yo lo que digo es que es una persona que es un líder, es una persona con visión, con misión de querer tener hijos, de querer tener una familia, de poder tener ese sueño y volver a la corrección de ese sueño muchas veces, volver atrás, rediseñar. Es una persona que no se queda en las circunstancias, sino que rediseña permanentemente la familia, la va rediseñando. Y yo voy acompañando desde el apoyo. Él es el apoyo. Pero claro, por supuesto que mi matriz pero es esa, sí. Pero quiero decir, hasta si el si yo no punto... tuviera ese apoyo, tampoco hubiese podido lograr lo que estoy logrando. Bueno, esto pasa como en las sociedades, ¿no? Se generó siempre algo maravilloso que es esto. Por supuesto que yo lo siento como maravilloso, ya también. Y por supuesto que a veces tenemos puntos encontrados de opiniones que no coincidimos, pero para nada, pero porque esa es una matriz. Mirá, y yo soy otro. Total. A él le gusta el frío, a mí me gusta el calor. Ahí está. Claro. Las cosas, parece en diciembre sencillo, nos separamos, ¿no? Y yo ando a dormir allá, que yo duermo acá. Pero después todo lo demás, puedo decir hoy que estoy absolutamente convencido de que es una mujer, más allá de lo espléndida que es una mujer que no se queda en la circunstancia, vuelvo a decir. Y el tiempo lo invierte en rediseñar permanentemente, porque, a ver, por la sociedad, como estamos viviendo, la familia hay que rediseñarla permanentemente, ¿no? No es un estándar. Bueno, pero ahí es donde hablamos, ¿entendés?, siempre de la flexibilidad y la plasticidad que por tenemos supuesto que tener dentro. Mira, de haciendo cualquier... un chequeo, ¿viste? Claro, porque ¿qué pasa? Chequeas. Todo va cambiando y claro, si nosotros nos queremos mantener rígidos en una postura, no, en algún momento supuesto se quiebra no el vínculo. Sí. Al no haber plasticidad, se quiebra el vínculo. Es permanentemente el observar, el rediseñar, el acompañar desde mi lugar. Por supuesto, está buscando el equilibrio. Permanentemente la consulta de ella hacia mí, con todos nuestros quiebres. Totalmente. Como adultos, con el niño que tenemos adentro, con ponerme los pies sobre la tierra o tener este sueño y decir sí, lo vamos a hacer, y después darnos cuenta que no, nos quedó grande, esperemos. Ahora, qué importante esto también de ser con, de trabajar la confianza en el núcleo familiar, ¿no? Digo, desde las cuatro patas o los cuatro elementos que intervienen en la confianza, ¿no? Porque esto de ser sinceros a la hora de comunicarnos con nuestros hijos, más allá de que guste o no, ser sinceros con ellos y requerir lo mismo de ellos hacia nosotros, que tengan que nos podamos mostrar creíbles. Claro. ¿No? Que lo que estemos siendo, lo que estemos pensando, lo que estemos sintiendo y lo que hagamos esté alineados. Porque, a ver, muchas veces dicen, no fumes que te hace mal, pero el papá está fumando. Claro. Entonces, ahí hay una coherencia, pero no hay una congruencia. Claro. Y nos guste o no nos guste, siempre decimos desde nuestra interpretación, vuelvo a repetir, que es válida como el resto, pero esta es la nuestra, que la palabra tiene un valor de un 7%. El resto es la corporalidad, el tono de voz. Entonces, de repente, nosotros enseñamos desde... Los hijos nos copian desde lo que nosotros mostramos, desde lo que hacemos. Claro. No solo de lo que decimos. Es que ellos son observadores desde chiquito. Totalmente. Desde que nacen, nos observan. Y cuando son adultos, te empezás a dar cuenta y te empezás a ver, sí, ¿no? Sí. Aparece el espejo donde te empezás a ver. Y esto de ser sinceros, de ser creíbles, de ser confiables. Totalmente. Desde la visión de la PNL, nosotros le enquistamos un montón de programas mentales a nuestros hijos. Obviamente. Que después desde con el tiempo, la gestación. Claro, después con el tiempo, todo eso se aloja en el subconsciente y empieza a veces a ser utilizado por la mente facilitadora, o a veces resulta ser un inconveniente y atenta contra lo que vos querés hacer, poniéndote límites internos. Y bueno, eso es parte también de hoy, que se puede estudiar, que podemos ser facilitadores desde la PNL y poder ayudar a que esos programas se pueden modificar, eso, generando hábitos distintos. El otro día vino una amiga de mis hijos, que yo la quiero muchísimo, la conozco desde chiquita, que hoy tiene 23, 24 años, Barbie, y vino a visitarnos con su pancita de 5 para 6 meses. Está criando a ese bebé sola, ¿no? Desde su gestación en este momento, y ella decía, reconocía que estaba entrando al sexto mes de embarazo y que se sentía muy bien. Pero dijo, Emma cuando nazca y a lo largo de su vida va a tener que trabajar algunas cosas porque mis primeros meses de embarazo fueron muy conflictivos. Entonces, qué bueno que haya esta toma de conciencia, ¿no? De cómo desde la gestación un ser humano empieza como a almacenar, ¿no? Así como el alimento, información de lo que pasa en su mamá, de lo que está pasando en el afuera, aunque todavía no tenga contacto. Entonces, qué importante poder cuidar, ¿no? Estar conscientes, despertar en conciencia como para poder preservar a la hora de querer comunicar y transmitir a nuestros hijos, a nuestra familia, no sé, los vínculos con los abuelos, si es que viven en la casa. Aunque no vivan en la casa también. Aunque no vivan en la casa, pero muchos abuelos por ahí viven en la casa. Sí. Entonces, ¿cuál es el rol de los abuelos? Si existe el respeto de los nietos hacia esos abuelos, ¿qué hacen los padres en el medio de esa relación? ¿No? Porque están los hijos, los padres, los abuelos. ¿Qué pasa cuando vienen las nueras, los yernos, y vienen con otras creencias, otras costumbres, otros paradigmas? Claro, sí, por supuesto, ¿no? Cuando viene un integrante a la familia y viene con otra creencia, ¿viste? Que nosotros desde la aceptación para poder relacionarnos, ¿no? Totalmente. Bueno, les cuento una cosa. ¿Saben a quién tengo en línea? No me digas. No tengo sé. Miedo. No me digas, te estoy diciendo. ¿Usted tiene miedo, Fadea? Yo tengo frío. Viene, ¿eh? Sí, acá nos estamos congelando. ¿Lo tenemos en línea? Buenas noches. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya tiene. Hola, Pablo. ¿Cómo tiene está, club Pablo? De fans, propuesta coaching en el grupo. Grande Pablo, grande. Se la está creyendo, Pablo. Sí. Hola, Pablo, buenas noches. Después se agranda, viste, y quiere ser gente como uno, ¿no? Yo, Pablo, desde acá, mira, le estoy haciendo seña a Damián Espadea que no le dé bolilla con bajar el aire. Yo estoy congelada. Estoy helada, pero que Dami está genial, dice. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, todo tranquilo por acá, ustedes. Me alegro mucho. Muy bien, muy bien. Yo ahí escuchaba que Samantha decía, nosotros, aunque queramos o no queramos, dije, uy, ahí me nombra a mí, dice, ahora está Pablo. Se está haciendo cargo, se está haciendo cargo. ¿Estuviste escuchando el programa, Pablo? Sí, sí. a full. ¿Qué opinión te merece las relaciones de familia? Y es complicado porque yo lo escuchaba, recién que decían esto de otras culturas, que yo, no solo en otras culturas, acá mismo, en la familia de tu vecino, de al lado, del piso de arriba o el de abajo, se manejan totalmente distintos. Y a uno no nos parece raro cuando uno cree que nuestros valores son los únicos. Claro. Entonces, o nuestros valores son nuestras formas. Digo, esto de papá, mamá y los hijos. Bárbaro. Después los hijos empiezan a hacer otras cosas y uno se empieza a manejar de manera como le salga o como le enseñaron y aprendió. Y por ahí la familia de al lado aprendió distinto, lo ve distinto. Entonces, no solo otras culturas, así como decían de cuando el pibe mata un león, ya es adulto. Hay gente que es cierto que se estiró mucho la adolescencia y que a veces los chicos dependen mucho de los padres, hasta edades que ya... De hecho, hay una película que es Virgen a los 40, que más allá de la gracia y el chiste de que el chico nunca estuvo con una chica hasta los 40 años, vive en la casa de los padres. Y todo eso habla de la familia y tiene que ver un poco... Porque también yo tengo un amigo que nos reímos mucho porque él anda en auto, corre carreras con autos, con fititos, en circuitos, no en la calle, sino en circuitos, todo preparado. Y la madre a veces sale y le dice, corre despacio, nene, le dice. Corre despacio. Claro. Bueno, pero ahí también tenemos, vos decís que se estiró la adolescencia y también tenemos muchos adolescentes que tienen una vida prácticamente de adultez, porque tienen 13, 14 años y son papás. Sí, sin claro. Ir más lejos, el otro día me comentaba un oficial de policía de una localidad cerca de Quilmes, y él me decía, tengo 28 años y tengo un hijo de 14. Claro. ¿No? Un papá intachable, ¿no? Porque la forma de llevar adelante su hijo y su devoción por su hijo y el orgullo... Su único hijo, tuvo uno solo. Sí. Él decía, es todo para mí, vivo para él. Y estamos hablando de una persona de 28 años con un hijo de 14. Claro. Que seguramente, como dice Pablo, que la verdad, Pablo, lo que acabas de decir, en verdad es muy bueno, porque ese chico, ese policía, y haciendo referencia a lo que dijiste, tienen valores. Y son valores, tal vez, muchos, porque hay muchos valores... Y respetar esos valores en diferentes familias y ver desde lo que aprendieron y desde lo que aprendieron solos a criarse y que viven de diferente en el piso de arriba, en el de abajo, al costado, en la casita de enfrente, cada uno vive con sus valores y también es legítimo eso. Por eso hablábamos de relaciones y legitimación. Exactamente. Y también hoy decía que tanto Propuesta Coaching como Equipo Crecer, desde nuestra interpretación, validamos todas las formas distintas de familias. Y realmente estoy contenta de que podamos incluir distintas formas y respetar y valorar a la familia en todas sus formas. El punto creo que es que mientras funcione, por supuesto, claro, y que no sea que sea sano bueno y ecológico, exactamente, ¿no? Para uno y para los demás, claro. Eso es respeto hacia los demás también. No, después tengo... que funcione, como decís vos, que funcione, claro. Que fluya. Tengo un amigo que dice que él es muy fanático del matrimonio y ya se casó 3 veces. Claro. Pero bueno. Bueno, pero sigue apostando, por lo que sí, veo. Bien, no importa, sigue apostando. Se viene el stand-up de Pablo en cualquier momento, ¿no, Pablito? Ya, de vuelta. Ya lo tenemos que inspirar un poco. Pablo, decime que encontraste películas. Encontré películas, pero antes tengo un tema. Upa. De Joaquín Sabina, que habla justamente sobre sus mujeres. Apa. Ahí, Dami, a ver si lo ponemos. Vamos. Vos decís cuándo cortamos y seguimos, porque es bastante conocido. Un baile era una arpía. Pero muchacho, el punto del gazpacho, joder, si lo tenía. Se llamaba, digamos que Sofía. Un mal día me puso las maletas a los pies de la estatua de un poeta que está inmortalizado en su glorieta. Después de no se asombre, registrará su nombre. Mi chalet adosado, mi visa, mi pasado, su prisa, su futuro, dejándome tirado y sin un duro. La gota que colmó, damas y caballeros, el vaso de su amor fue de colesterol. Harto tras dos infartos de acercarme al tercero. Al sístole y al diástole de mi corazón le puse un marcapasos que andaba con retraso, haciendo interferencias en la frecuencia del televisor. Desde que la perdí hasta hoy, pobre de mí, cada vez más borracho ruedo de mostrador en mostrador. Jefe, tienen gazpacho. Pero qué hermosa era cuando iba de mi brazo por la acera. Ustedes me han mirado pedirle a ese bombón que me quisiera. ¿No les parece que era pedirle demasiado? Mi segunda mujer era una bruja y yo tan mamarracho que besaba el suelo que pisaba. Se llamaba, digamos que Maruja. Aquel día volví pronto del tajo y en mi cama, debajo de un idiota, una dama en pelotas se lo hacía. Qué maravilla, qué maravilla. Siempre encuentra todo. Nunca había. Bueno, eran un par de 13 son en total, de las que habla, las esposas que con las que tuvo 3 experiencias distintas. Y no salía todo muy bien, que digamos. No. No terminó bien. Habrán escuchado y saben más o menos quién es Sabina, así que imagínense. Se llama Pero qué hermosas eran, el tema. De Joaquín Sabina, búsquenlo después si quieren, los oyentes. Es divertido. Es gracioso lo que va cantando y va describiendo las situaciones. Tengo películas. ¿Vamos por eso? Dale. Con ayuda de uno de tus hijos y películas fanática Ivana. Ivana fanática de esa película, perdón, al revés. La familia de mi novia o Los Fockers. Sí. En realidad es La familia de mi novia la primera, Los Fockers la segunda y Los pequeños Fockers la tercera. Gracias Mauro, gracias Lautaro que la habían sugerido también. Claro. De Adam Sandler, Robert De Niro, está... Ben Stiller, sí. Y bueno, hay Bárbara Streisand, actores muy conocidos. Sí. Él tiene que conocer a los padres de su novia. Y Robert De Niro es un ex de asuntos secretos de la CIA o del FBI, no sé bien qué es. No me acuerdo si lo describen, pero es muy recto, muy controlador, tiene que estar al tanto de todo. Y lo controla y le hace preguntas y ve si miente y él quiere caer bien y ser, y él es enfermero. Sí, sí. Y la familia espera algo más de ella, digamos, del novio para ella. Y en realidad él es enfermero porque quiere ser enfermero. Una vuelta un enfermero me dijo algo cuando yo estaba internado un día. Y un enfermero me dijo algo a mí. A mí me gusta ser enfermero porque no estoy ni tan cerca del paciente como los cirujanos, ni tan lejos como los médicos. Claro. Entonces, soy enfermero. Bueno, esa es la primer peli. Pueden ver las tres. Las sagas son muy divertidas. Son muy divertidas. Muy divertidas. Sí, sí. Las cosas que le van pasando al protagonista por quedar bien y tener una imagen adelante del padre serio y controlador y... todo eso. Él forma, por ejemplo, un círculo. El padre es un personaje muy especial. Sí. Es un agente retirado de la CIA. Sí, de la agencia. Y bueno, hay una parte donde él habla de un círculo de la confianza. Claro. En el que el único que está es él. Claro. Porque los demás están todos afuera dibujándole las cosas para que él no se enoje. Entonces, el único que está en el círculo es él. Súper controlador. ¿Cómo? Súper controlador. Ah, sí. Sí. Y hay escenas así muy disparatadas, por ejemplo, la del gato. ¿Se lo quema o se lo tira arriba al techo? Una cosa así era, ¿no? No, no, pasó de todo. No la cuenten. El que no la vio, que la vuelvan a ver. Cuando está la pala de champaña, que rompe algo y va el gatito. No quiero decir mucho porque así los que la vean se matan de risa. Bueno, vamos con la otra peli. Estaba pensando en una peli que se llama Están todos bien. Es también con Robert De Niro. Él está casado y tiene unos cuantos hijos. Una familia perfecta, está todo, funciona perfectamente, está todo muy lindo. Aparentemente todo anda bien. Aparentemente. Claro, en realidad te lo muestran, empieza así la película, como está todo perfecto. Claro. Los hijos, ellos, el matrimonio grande ya. Todo está perfecto, todo funciona como todo el mundo espera que funcione una familia. De catálogo. Claro, tal cual, de manual. ¿Qué pasa? Muere la mujer. Y él tiene que hacerse cargo de la familia, de las cosas, de las relaciones entre los hijos y todas las cuestiones. El tema es que ahí empieza a descubrir que las cosas no andan tan bien. Porque hay pequeños conflictos, pequeñas cosas que él no sabe, y que ahí se da cuenta que la mujer es la que se encargaba de todo, y de que las cosas no lleguen a mayores o a sus oídos también en algunos casos. Por ejemplo, él está Robert De Niro, y que es el padre de familia, una de las hijas es Drew Barrymore, que está en pareja con otra chica, y él no lo sabía. Y entonces se desayuna con eso. Y hoy lo vemos como que, bueno, es normal, que yo sí, pero como lo plantea la película, no era algo que él esperaba. Claro. Entonces él viene la estantería abajo y tiene que adaptarse también. Y bueno, habla mucho de las relaciones que tiene que rehacer él, porque él pensaba que estaba todo en orden, todo bien, por eso la película se llama Están todos bien, pero bueno, tiene que como rehacer todo. Había un trasfondo. ¿Cómo? Había un trasfondo, que es como decía Rubén, ¿no? Una cosa es cuando decís, bueno, yo descanso porque la otra persona tiene la posta y lo lleva muy bien y confío. Claro. Pero ¿qué pasa cuando no hay comunicación entre esos dos pares y donde delego tanto que no tomo contacto con lo que pasa? Claro. Ahora, pasa que podemos tomar contacto y... Claro, el exceso de eso pasaría a ser una estrategia de la hipercomodidad y el me relajo y hago que toda la presión y las situaciones la viva al otro. Claro. Eso sería el exceso de eso. Creo que también pasa por el que se pone en los hombros la familia, y en este caso, por ejemplo, la mujer se encargaba de todo. No sé si alguien la mandó a encargarse de todo, o él era muy cómodo, o ella era muy dominante. Porque no llegaban la información. Está bien, está en cada uno averiguar. Pero tal vez las cosas andaban bien, entonces ¿para qué preocuparse? Claro. Y por ahí es el otro el que está encargándose todo porque quiere, porque lo necesita, porque es así, y no lo consulta y lo arregla y ya está. Y entonces, digo, pasa de los dos lados. A veces el padre se encarga de todo y la mujer no se entera de nada, ni de qué trabaja, ni de dónde entra el dinero, ni si los hijos, la familia. O sea, pasa de los dos lados. Cada familia. Pero creo que obviamente uno tiene que estar atento a su familia y saber todo. No todo, pero digo, lo importante. Tomar contacto con lo que sucede. Exactamente. Bien. Bueno, la segunda. Y esa es la tercera tengo, que se me ocurrió, porque relaciones entre hermanos, se me ocurría Rayman. Ay, preciosa. Ah, preciosa Rayman. Porque Tom Cruise, que es un pibe que vende autos y tiene buena posición económica, pero necesita más plata y quiere más plata y todo lo demás, tiene un hermano autista. Sí. Que, bueno, él no se lo espera, dice, bueno, lo voy a buscar, cobro la herencia porque muere el padre, y se entera ahí que tiene un hermano, en realidad él no sabía que lo tenía. Y bueno, tienen que hacer un viaje juntos, y esa es la peli, toda una road movie. Sí, está bueno. Donde las emociones después empiezan a conjugar. Exacto. Y donde la intención inicial queda totalmente transformada. Y no, claro, contamos más. Sí. Está para volver a verla. Sí, sí, es una película Dustin viejita, Hoffman. Pero es acá está buena. La parte cómoda, Rubén, porque él las vio a todas, yo no yo vi ninguna. Sí, Dustin bueno, Hoffman. Míralas todas, pues están buenísimas. Y la actuación de Dustin Hoffman ahí en esa peli es increíble. Es gracioso, es increíble cómo compone el personaje. En esa época por ahí hasta no se sabía mucho de qué era esa enfermedad o, claro, o esa condición. Sí, sí. Y bueno, muy buena la peli, me gusta. Muy lindos personajes, muy bien logrados. El testimonio final del hermano, bueno, no explico más porque si no. No cuentes más, aparte nos van a echar, ¿eh? 20:57. ¿Teníamos alguna película más? No, eran esas tres, o sea, la saga de tres películas, esas dos. Y los dejo con un tema si hay tiempo y si no, no hay ¿vamos, problema? Si Vivi nos permite, cerramos con el tema de Pablo. Sí, no hay problema. Cerramos con el tema de Pablo. Ahí favor. Está, autorizado. Bueno, traje a Tina Turner y Eero Ramazzotti, que tiene que ver con esto. A ver. Las relaciones de familia son cosas de la vida. Maravilloso, lo buenísimo, vamos a escuchar. Pablo. Estamos hablando el sábado próximo. Dale. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con una nueva propuesta coaching en Radio Box 102.9. Gracias por acompañarnos como cada sábado. Gracias, equipo. Gracias Pablo, gracias Amanda, equipo. Gracias a todos. Bye. Y a descansar. Gracias, Dami. Buena semana para todos. Son humanas situaciones. Los momentos de los dos. Las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. There's just human contradictions. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions. All the memories we've had. Yes, you know it's true. That I just can't stop thinking of you. Pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Oh yeah. Estoy pensando en mí. De la vida van unidas siempre así. Lo que quiero ser. Oh, yeah.